Ya llegamos en el aire con todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva edición de Eco Boga del jueves 28 de abril. 13 minutos pasaron de las 3 de la tarde, nos vamos a presentar. Mi nombre es Sandra Canosa, estoy acompañada, como todos los jueves vamos a estar. Buenas tardes, Roberto Rosenthal. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una alegría estar acá otra vez. Y hoy con un salpicré muy interesante de temas. ¿Un salpicré? Sí. Escúchalo al Rosenthal. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué Vexina. Tal? ¿Cómo te va? Sí, déjale, pues sí, no importa. Vexina que no contamina, era, ¿no? Claro. Sí, sin diastereales. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos acá listos para empezar con este programa. Así le generamos alguna crisis existencial en la población, ¿no es cierto? Vos decís que podemos llegar a generar eso. Sí, sí. Por lo menos estamos dispuestos nosotros a generarlo. Y con el tiempo que vamos a llegar. Bueno, y traemos muchos temas, como decía Roberto. Sí. ¿Por dónde arrancamos? A ver. Yo voy a arrancar por el compromiso de dar saludos a mucha gente que nos está escuchando en el interior y el exterior del país. Ajá. Vamos a empezar por Miguel Ángel Morel, un genio informático argentino que nos está escuchando desde Buenos Aires. En Marcela Mesa y Eduardo y su bebé, que está por nacer en breve. Les mando un saludo muy grande. También a Juan Tatú de Córdoba, de Capilla del Monte, que nos está escuchando. La locutora de radio Ana Delgui de Neuquén, que nos escucha y nos va a apoyar. ¡Pua! Le mandamos un saludo muy, muy grande. Escucha para reírse. Sí. A Ceci, a Guilmar, a Dan, a Perlis y Eduardo de Buenos Aires, a Malú Legás, a Sandra Weinholz, a Mike de Mendoza, que nos está escuchando, nuestro americano más famoso, Mike de Mendoza, está escuchando. También Santi y Judy Silder de Buenos Aires. En Estados Unidos nos está escuchando Alex Clark. ¡Alex! Así que Alex, un saludo muy grande. How are you? ¡Hello! Cómo no me puedo olvidar de los socios y amigos de Reino Verde, una asociación ecológica que está haciendo mucho por nuestra localidad y por todo el país. Uh-huh. A Ezequiel Ledesma, un cariño grande, unos saludos a Irma y Tito el Grande. Vamos controlando los minutos de saludos. En 15 minutos termino. A la Feria Regional del Bolsón, que hay muchos que nos están escuchando. ¿Potenciales auspiciantes? Algunos. Ya van a venir. Al doctor Víctor Massimino y al doctor Aníbal Orellano. Esos son los saludos que tengo por hoy, que he recortado bastante. Y si me dejan terminar, al ingeniero ambiental Jorge Salguero de San Carlos de Bariloche, a Pablo y Olga Frischman, que son horticultores orgánicos de Esquel, uh-huh, y al doctor Sergio Altman de San Martín de los Andes, un doctor naturista, les pedimos mil disculpas porque el sábado no empezará el programa de los Caballeros de la Quema. Ajá. Van a estar notificados cuando salgamos y bueno, que nos disculpen y muchas gracias. Bien. Un saludo a todos ellos. Sí. Dos páginas de saludos. Sí. ¿Vos tenés saludos también, José Luis? Si querés, consigo. ¿Cuánto cuestan? No, a mi familia, porque así me deja entrar a casa después. Cuando vuelvo, que es a Susana, a Celeste, a Tadeo, a Luis, a Ignacio, a Cecilia y al reverendo padre Luis Morandi, que me está visitando. Muy bien. ¿Vas a decir otra cosa? No. Y bueno, entonces yo también voy a tener que... ¿Ya está? Sí. Ah, entonces yo también voy a tener que mandar un saludo. Mande. Le mando un saludo a mi marido, el oso. El oso, bien. Sí, le mando un saludo a él, que me está escuchando desde el primer crítico del programa. Obviamente. Después llega y me dice, pa. Pero ahora, bueno, ahora te va a tratar menos. Ahora le mando el saludo, entonces me va a tratar mejor. ¿Saben por qué es esto de mandar saludos, no? A ver. Y la palabra saludar es dar salud. Saludar es dar salud así de onda, ¿no? Ajá. O sea, uno refuerza el espíritu de cada persona dando un saludo. Entonces, por eso la onda de dar un saludo, aunque sea de acá a Estados Unidos, Córdoba o Mendoza. Bien. O sea, es ambiental también, claro, entonces, la salud. Claro, es dar salud, la palabra salud, dar. Uh-huh. ¿Y qué les parece si vamos con un tema musical y entonces después les decimos lo que vamos a tener durante el programa, ¿no? ¿Qué tal, Matías? Matías Olivera en controles, ¿eh? Un saludo para él también, por supuesto. Ahí vamos. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí,

nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión es estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoruto. Escuchábamos El Embudo de León Gieco, por León Gieco y otros muchos grandes de la música de nuestro país. Y bueno, arrancamos el segundo segmento de Eco Boga y vamos a referirnos ahora a una efemérides importante que se está cumpliendo en... ¿Hoy es? ¿Cuándo? Antes de ayer, el martes. El martes fueron 25 años de Chernobyl. Uh-huh. Increíble, pero han pasado 25 años y creo que todavía estamos casi igual que hace 25 años. Sí, igual. Algunos dicen peor por lo que pasó en Japón, ¿no? Pero vamos a recordar que fue un 26 de abril de 1986 a la 1:23 de la madrugada, hora local de Ucrania, cuando el cuarto reactor nuclear de central Chernobyl explotó. Este hecho dejó al descubierto el núcleo del reactor, por lo cual se liberó una enorme cantidad de energía nuclear que luego generó una inmensa nube radioactiva que primero cubrió a los residentes de la ciudad de Chernobyl y luego se expandió peligrosamente hacia el resto de Europa. Se calcula que esta explosión liberó 500 veces más radiación que la bomba lanzada por Estados Unidos en Hiroshima. En cuanto a las víctimas de esta tragedia nuclear, murieron 31 personas de manera instantánea. Hasta antes del terremoto que afectó al norte de Japón el pasado 11 de marzo, se consideraba el desastre de Chernobyl como la peor tragedia nuclear de la historia. Sin embargo, esto está por verse ahora, tras lo sucedido en la planta nuclear de Fukushima, que lamentablemente podría quitarle esa penosa categoría a la ex ciudad ucraniana. Por todo esto es que hoy, más que nunca, en medio de la conmemoración y con la emergencia nuclear aún no estabilizada completamente en Japón, es necesario poner paños en este debate sobre el uso de la energía nuclear en países sísmicos como nuestro vecino país Chile. Uh-huh. Con respecto a eso también tenemos una información. Sí, te puedo ampliar un poquito los datos de Chernobyl, porque ahora parece que se murieron 33 personas nada más, o se agregan 50 que murieron ahí, y es falso. Las cifras oficiales del gobierno ruso al año de producirse la tragedia de Chernobyl era de 88.000 víctimas fatales y una cantidad no precisada de gente afectada por la radiación. O sea que en 25 años hubo una cantidad importante de como de resucitados, ¿no? Porque si de 88.000 pasamos a 50. Lo van borrando de a poco. Claro. De hecho, la gente que se movilizó, los que se llamaban liquidadores, que eran los que iban a cerrar la central que estaba en emergencia, fueron 500.000 personas, y la mayoría eran soldados de la reserva, que los llamaron biorobot, porque los robots que mandaron, la misma radiación los estropeó. Entonces esta gente iba, primero fueron helicópteros tirando plomo, arena, concreto, para ver si podían tapar el inmenso agujero que había dejado el estallido del núcleo del reactor. Con eso consiguieron bajar la temperatura, que era lo que tenía en crisis. El reactor liberó una energía de 10 megatones, o sea, lo que decía ahí, las 500 bombas de Chernobyl, 10 megatones, y Rusia, que al principio se cayó, mantuvo en secreto la explosión, tuvo que reconocerla porque se empezó a registrar en distintas partes del mundo, primero la vibración de la explosión y segundo el aumento de la radioactividad, y que podía más o menos identificarla por el tipo de combustible. Mientras se mantuvo el secreto, se lo mantuvo de tal manera que para esa época se dejó que la gente continuara en sus actividades normales, no se hizo una evacuación y se contaminó la ciudad de Pripyat, que es la que dependía los obreros y la gente que trabajaba en Chernobyl, y los pueblos aledaños. Posteriormente movilizan a toda esta gente y la movilizan sabiendo que van a morir. Eso es lo terrible. O sea, estamos usando una energía que aparentemente rinde mucho. Sabemos que un kilo de combustible nuclear rinde como 2.000 toneladas de carbón. Las calorías las da muchísimo más rápido, ¿no es cierto? Pero claro, cada vez que se produce un accidente tenemos estos dramas, ¿no es cierto? Movilizaron a 500.000 personas para tapar el reactor, porque si no, toda Europa sería como la ciudad de Pripyat ahora, que sigue desocupada, que la tuvieron que evacuar en 2 horas y que dijeron en 10 años es probable que la podamos recuperarla y rehabilitarla. No. No. Pasaron 25 años y sigue tan inhabitable como antes. Y va a seguir. Y se sigue estudiando el problema de que la contaminación radiactiva que se posó sobre tierra en forma de polvo y empujada por la lluvia va bajando 2 centímetros por año. O sea, 2 centímetros por año. 2 centímetros por año, y sí, pero sabemos que ya estaría a 50 centímetros. ¿Cuánto va a tardar en llegar a la napa freática y contaminar el acuífero que está ahí? Que para colmo es un acuífero que termina desembocando en el Mar Negro. Mamita, la cantidad. Bien puesto el nombre al mar, ¿no? Sí, al Mar Negro. Por eso va a quedar. La va a ver negra, sí. A ver si tengo otro otro dato. Lo importante además es que de esto no, que de esta experiencia no se aprende. No, insisten en que ellos, curioso que después del drama de Chernobyl sucede en Japón, que es otro problema, porque Chernobyl se produce el accidente porque estaban experimentando con el reactor por apagarlo. O sea, hubo un mal manejo, un error humano serio y se produjo este desastre. Después viene lo del tsunami. Todavía no pasó la de radioactividad ni el problema de Chernobyl. Viene el tsunami y nos deja en Japón el desastre de Fukushima. Más o menos de la misma intensidad, si bien no se libera tan rápido energía, ya tiraron más de 11 millones de litros de agua muy contaminada, muy al océano. Y eso va a contaminar toda la flora y la fauna, así que no vamos a comer pescado. Pero los tipos salen diciendo alegremente que la única forma de aprender con el tema de la energía nuclear es a partir de los errores. Ahora, con este calibre de desastres, ¿cuántas veces se pueden equivocar? ¿Cuántas veces más se van a poder equivocar? Y muchas. No hay ciencia cierta de que no se equivoquen. El tema, el mundo, ¿cuántas más va a permitir como lugar habitable? La gente parece que ya está cansando, o sea, sí. Japón ya se levantó, está manifestándose en contra de la energía nuclear. Alemania ya prohibió todas las centrales que estaban haciendo, inclusive el pueblo alemán está pidiendo que pare esa energía y que reemplazarla por otra. Sí. Pero evidentemente no aprenden porque todavía hay gente que insiste que esa energía es súper limpia, súper segura. ¿Y qué pasa acá en Latinoamérica? ¿Cómo aprendemos? A ver. Tengo que una de las noticias que tenemos es que Chile y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo relativo a la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos. En medio de la emergencia suscitada en Japón y ante el amplio rechazo de grupos ambientalistas. El acuerdo fue rubricado en la sede de la Cancillería chilena por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, y el embajador estadounidense Santiago Alejandro Wolf, dos días antes de la visita del presidente Barack Obama. Grupos ambientalistas como Greenpeace y legisladores de la oposición rechazan el acuerdo planteado por los riesgos que conlleva la energía nuclear, especialmente en un país que tiene riesgo sísmico tan alto. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se avanzaría hacia la construcción de las plantas nucleares. No sé para qué lo firmaron, ¿no? Claro. En el país existen dos pequeños reactores nucleares experimentales, usados para usos tecnológicos y medicinales, y un compromiso oficial para no realizar ninguna resolución acerca de construir una planta nuclear en los próximos 10 años. Ah, bueno, estamos tranquilos, 10 años. ¿Para qué firmaron, digo, el acuerdo si los mismos, acá dice el, que no van a hacer ningún movimiento de plantas nucleares? Pero que lo firmaron, acá dice que lo firmaron. Sí, la explicación está en que es Estados Unidos el poseedor de la mayor cantidad de combustible nuclear y de yacimientos de material radioactivo. Y claro, ellos te quieren vender todas esas porquerías que tienen, que usan, porque es un negocio para ellos, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de eso. Ahora, tenemos una solución, ¿no? O sea, acá llegó un cable que salió en el diario Crónica. ¿La cerramos con esa? Esto está bárbaro. Está bárbaro porque la verdad que al final una cosa tan perseguida parece que va a ser la solución de la humanidad. A ver. Crónica, 20 de abril de 2011. La marihuana, si no la fumas, te salva la vida. La cosa es así, que científicos descubrieron que esta planta absorbe la radiación. La mala noticia es que una vez realizado el proceso de absorción, las hojas deben ser incineradas y después sus cenizas son tratadas como residuos radiactivos. Bueno, esto ya se había usado en Chernobyl, hicieron plantaciones de esta famosa planta marihuana, que es la que más absorción radiactiva tiene. Después le sigue el girasol, ¿no? En Japón ahora está haciendo plantaciones para que para curar, o sea, para que absorba del ambiente la radiactividad, lo que sí después eso se incinera y son tratados como tóxicos peligrosos. Como se dice radiactivo. Pero bueno, acá con el tema de Chile, hay que curarse en salud. Hay que curarse en salud. Empecemos a plantar porque si tienen un error en Chile, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué tema musical ponemos? La nueva cosecha que vendrá. escuchábamos a Alejandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío. El otro era el hermano que tocaba el violín. Sí, claro. Él me dice un nombre y yo me invento otro. Siempre le hago lo mismo a Matías, pero yo creo que ya se debe estar acostumbrando. Sí. Bueno, tenía por acá un comunicado. Vamos con el tema de las quemas. Sí, y de paso a paso este comunicado que envía el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Dirección General de Bosques y Parques, que informa a productores y a pobladores que a partir del lunes 25 de abril ya se encuentran habilitadas las quemas de desechos forestales y vegetales en zonas rurales y de interfase del área cordillerana bajo jurisdicción de este servicio. Los días y horarios de quema serán regulados por los responsables de cada base del servicio en función del peligro de incendios de ese momento. Y recuerdan que para utilizar el fuego se deberá completar por escrito un aviso de quema en la base de brigada más cercana. Las quemas podrán ser suspendidas si se observa un aumento del peligro de incendios y personal del servicio estará realizando una inspección del sitio y brindando información sobre medidas de prevención a considerar. Sí, si querés podemos agregar que para evitar multas, que los montones de material a quemar no superen el metro cúbico, que avisen telefónicamente al servicio de incendios forestales o bomberos, uh-huh, y que lo hagan en lugares seguros, porque es peligroso. Y preferentemente que lo hagan bien la pira para que arda y el humo suba y no moleste el tránsito ni los vecinos. Muy bien, ¿sí? Como requisitos. ¿Qué hay multas que decís para evitar multas? Sí, sí, te haces multa. Si haces, no sabía. Sí, y si lo haces fuera de temporada y si haces volúmenes muy grandes, uh-huh, o sea, es una cuestión de seguridad, no puedes superar. Si tenés mucha leña o mucho para quemar, tenés que hacer montañas que no superen el metro cúbico, ¿no? Bien. Yo acá tengo la Constitución de la provincia de Río Negro, uh-huh, sección séptima, Política Ecológica en Defensa del Medio Ambiente. Sí. Y sobre este tema de las quemas, bueno, acá dice que el artículo 84 de Política Ecológica dice textualmente: todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano y libre de factores nocivos para la salud y el deber de preservarlo y defenderlo con este fin el Estado. Previene y controla la contaminación del aire, el agua, el suelo, manteniendo el equilibrio ecológico. Acá tengo otro cable que habla un poco del humo de las quemas de residuos de estos residuos forestales, ¿no? Dale. Que dice: el humo de las quemas de residuos forestales, aunque en menor medida que otros combustibles, contiene contaminantes nocivos como partículas, monóxido de carbono, azufre, cenizas y toxinas como la dioxina, sustancia que ha sido asociada con índices más elevados de cáncer en estos últimos años. En países en desarrollo también está asociada a enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El humo de estas quemas, especialmente en los países en desarrollo, es una de las mayores fuentes de contaminación atmosférica. Teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, utilizan la leña como principal combustible, el impacto que pudiera tener sobre la salud de la población expuesta es un tema de especial consideración actual. Estas quemas de residuos emiten partículas diminutas que permanecen en el aire y son tan pequeñas que las defensas naturales de nuestros cuerpos no pueden filtrarlas. Por lo contrario, las inhalamos hasta lo más profundo de nuestros pulmones, donde quedan atrapadas. El humo producido por la quema ha sido vinculado a afecciones como el asma, la bronquitis, el cáncer y otras enfermedades pulmonares, además de ser particularmente nocivo para niños y ancianos. La enfermedad pulmonar EPOC es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, cuya prevalencia está en aumento y representa una enorme carga de salud para la sociedad. Si bien el humo de cigarrillos es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta enfermedad, la exposición al humo de combustibles de biomasa, que serían los orgánicos, especialmente desechos forestales, es también una causa relevante de EPOC en los países en vías de desarrollo y los demás países. ¿Qué hacemos acá? Porque es la cultura de la quema, esta zona, ¿no? O sea, claro, siempre, siempre se quemó. ¿Cómo se va a poder trasladar esto a otra alternativa? ¿Cuáles son las otras alternativas? Y hay muchísimas alternativas viables. Un ejemplo, se puede chipear todo este material orgánico y se pueden hacer briquetas. Y la briqueta es un... para calefaccionar es... excelente. Para las personas que yo vi, las briquetas son como unos tronquitos sí. así largos, son para calefaccionar. Exactamente. ¿Sirven para hacer asado? No. En vez de carbón. Generalmente se hacen con mezclas de aserrín, residuos vegetales y algún aceite. Todo lo que sea residuo combustible se puede poner ahí. ¿Se prensa? Se prensa y queda compacto y quema y hace brasa incluso. Sí. Es una solución bastante viable, ya que en esta zona, con el frío invierno, vendría ya hay gente haciendo briquetas acá. Había gente haciendo briquetas en El Hoyo, había una vez en Consorcio Boyle, creo que se llamaba, que estaban con ese tema de las briquetas. En Lago Puelo creo que también se está implementando. Y bueno, hoy estuve por la municipalidad, por la Secretaría de Medio Ambiente, y agarré un folleto que me encantó, la verdad que me encantó, y aplausos, porque dice... en cronograma de recolección de residuos vegetales. Y está en rojo bien grande que dice no queme. Acá lo pueden ver. Otra de las alternativas es llevar todos estos residuos a los lugares que hay mucha piedra. Se pueden acumular ahí, se le pone tierra negra arriba y en breve tenemos un lugar apropiado que va a ser verde, que se puede sembrar y bueno, se está reutilizando en vez de contaminar el ambiente, ¿no? Quiero acotarte algo. El Spliff tiene una máquina chipeadora que puede ser contratada. Habría que averiguar los precios para dar un poco de difusión, pero todo lo que es poda la máquina lo reduce a chips, ¿no? Entonces uno puede ya compostar eso que está dividido, cortado, desmenuzado para hacer compost o para ir rellenando con una capa fértil orgánica lugares que uno quiera nivelar, por ejemplo. Claro. Está bueno difundirlo y repetirlo eso como para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, la verdad que sí, porque justamente ahora, como leyeron, es la época que como que se permite, ¿no? Hacer esta actividad, pero la verdad que es por un lado estamos limpiando el piso, pero estamos ensuciando el aire. Sí. Y por otro lado es un peligro, hay días que la ruta hay tanto humo que no se ve. Claro. Y ya no es la primera vez que pasa, pero hubo muchos accidentes de tránsito debido al humo de las quemas forestales. Y estamos derrochando energía. Exactamente. Si encontramos la forma de aprovecharla, eso es un desperdicio, podemos racionalizar un poco. Totalmente, hay que reutilizar y reciclar esta energía que es muy importante y acá hay mucha. Sí, nos debemos una entrevista tal vez con Domingo Sales, alguno del Spliff, que puede explicar bien el funcionamiento y el sistema. ¿No? Claro, para que nos hable de eso. Para que hable, para que explique qué capacidad tiene la máquina, cómo se puede contratar el servicio. ¿No? Así que hablando de la gente que puede venir, podemos ir anunciando que vamos a tener hoy a la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad del Bolsón, a Irene Rubilar. Irene Rubilar va a estar por acá aproximadamente a las 4 de la tarde contándonos algo excelente que la verdad que hay que aplaudir y felicitar al municipio que está haciendo la planta de tratamiento de residuos, que con José Luis y Luis hicimos una visita a la planta que nos pareció excelente la obra que se está haciendo. Ella va a dar los pormenores y va a explicar realmente cómo funciona esto. Así que bueno, la vamos a esperar, que faltan unos cuantos minutos. Faltan 12 minutos, son las 3:47 y vamos diciendo también la temperatura que tenemos en el Bolsón en estos momentos. Es de 9 grados, la humedad de 65%, la presión atmosférica 990 hectopascales. ¿Hectos? Dije hectos. Hectopascales, para no comerme las S, las enchufo en todos lados. Y los vientos se encuentran en calma. Vamos con un tema musical acá que pone el amigo no Matías. Será Héctor Pascales. Up to the skies, things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love, satellite satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. For a little while, I love to watch things on TV. Se fue Lou Reed haciendo Satélite de Amor. Como Villa Caña Espacial. Y eso que no lo dijimos en inglés. Sí, ¿no? Vamos un poco a un segmento sobre los cursos que se vienen en localidades. Uno es en Esquel, pero seguramente hay interesados que pueden viajar a Esquel y hacerlo. Es un curso de flora de plantas y hongos de los Alerces, con la organización de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional San Juan Bosco, el CIEFAP y la Administración de Parques Nacionales. Ya se está realizando la inscripción para el curso denominado Introducción a la Flora de Plantas Vasculares y Hongos del Parque Nacional Los Alerces. El curso se programa realizar los días 5, 6 y 7 de mayo de 9 a 18 horas. Está destinado a guías y prestadores turísticos, también a guardaparques, al público en general, y los directores de esta propuesta son la Magister Yvonne Orellana y el ingeniero Oscar Troncoso. El plantel docente estará integrado por la doctora Carolina Barroeta Beña. ¡Epa! Me salió todo junto bien, ¿eh? Del CONICET, de la CIEFAP y de la Universidad Patagónica San Juan Bosco. El licenciado Andrés de Errasti, también de CONICET y CIEFAP. Yvonne Querelia, el ingeniero Troncoso y la doctora Belén Pildain del CONICET y de la CIEFAP. Los interesados en inscribirse, acá viene la parte importante, la propuesta, deben contactarse vía telefónica al 02945-450-175 o vía electrónica a Yoreliana, con Elie, yoreliana@ciefap.org.ar. Hasta el 30 de abril, o sea, hasta el sábado. Repetilo porque me perdí el primer número. Repito. vía telefónica al 02945-450-175. ¿Va bien? Vamos bien. Y vía mail a Yoreliana con I latina O-R-E-L-I-A-N-A arroba CIEFAP con C y termina con P .org.ar. Esto hasta el 30 de abril y el curso se va a desarrollar los días 5, 6 y 7 de mayo. Muy bueno, es muy interesante. El otro que es interesante también es el taller de construcción de estufa rusa. ¿Te parece interesante? Sí, la verdad que sí. Muy interesante. 50% menos de consumo de leña. Mantiene más de 7 horas de calor. Temperatura de calor seco. ¿Te digo todos los beneficios que tiene la construcción de estufa rusa? Por favor, sí. Primero, multibeneficios. Segundo, vista de material. No, este es el taller. Los beneficios recién los dije. Muy bien. Los beneficios son si funciona. Ay, este encima estoy rodeada de hombres. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Y los beneficios son, como dijiste, se ahorra muchísimo. 50% leña. Menos de consumo. Por lo menos 50% de... menos del consumo de leña. Que eso es muy, muy considerado. Sí. Más ahora en invierno, ¿no? Que... La inercia térmica. Después mantiene más de 7 horas de calor. Entre 7 y 10 horas mantiene el calor porque los ladrillos refractarios absorben el calor y lo van largando muy, muy lentamente y constante. Uh-huh. Así que es una temperatura de calor seco. Esos son uno de los beneficios más importantes. Lo damos nosotros, que somos re simpáticos. ¿Qué? Creo que eso es lo mejor que es puede tener. Es el primer beneficio. Obviamente, el primer beneficio. Obviamente. Y bueno, y este es el desarrollo entonces del taller. Claro, se ven los múltiples beneficios que tiene, una vista de materiales, el diseño y ambientación, el preparado de la arcilla, el armado de la estufa mediana con horno in situ, ¿no? Para que la gente vea cómo se arma. Uh-huh. Una cosa hay que aclarar, es mucho más segura que una salamandra. Además de consumir menos, tarda más en dar calor, pero da calor. Dura más ese calor, pero además es más segura cuando uno tiene chiquitos y todo, es mucho mejor este tipo por, de estufa. ¿En qué sentido? Por la temperatura que liberan por las paredes. Ah, claro. O sea, la pared de la estufa rusa está... No te quemás. 100 grados. Exacto. O sea, te vas a quemar levemente. Sí, sí. Las salamandras están arriba de los 300 grados y si vos tocas ahí se te queda pegado a la piel, directamente, ¿no? Totalmente. Cuando hay chiquitos, cuando hay gente de edad, tenés una fuente de calor muy... que realmente... rinde, pero es peligrosa si hablamos de la salamandra. La otra es mucho más segura. Bien. Múltiples beneficios, sí. Entonces. Consultas y anotaciones al 2944-498-441. 498-441. Y ojo que los cupos son limitados, sí, Roberto. Sí, sí, sí, acordate. Sí, son solo limitados. Quedan tres. Tres cupos. Sí, porque el lugar es muy pequeño y bueno, ya están anotados que quedaron de la vez anterior y solamente quedaron tres cupos. Uh-huh. El facilitador de Asociación Reino Verde, sí, acá tenemos a los reyes principales. Bueno, repito el teléfono, 498-441. ¿Cuánto falta para las 3 de la tarde, José Luis? Decís. 3 minutos faltan para las 3 de la tarde. Así ¿para que, qué hora dijeron? Para las 4 de la tarde, que es toda la tarde. Estamos todos la fábrica del tiempo. Sí. El Reino Verde era por algo que no eran dólares. Bueno, entonces es hora de ir a un tema musical, me parece. Sí, sí. Vamos. Sí, por favor. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos os meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Espacio publicitario. Lo invitamos a sumergirse junto con una aceituna en el martini del glamour. Royal Casino, la más sensual música sobre la tierra y cierto espíritu ultra retro. Una combinación para exquisitos. DJ Cocktail presenta clásicos de la era del swing. En las noches de Goga 103.5. Anticípese al invierno y viaje a un lugar paradisíaco. Consulte por sus destinos favoritos en nuestras oficinas en Perito Moreno 2871, El Bolsón, teléfono 493093, o en Lago Puelo, en Avenida Los Notros, sin número, teléfono 498404. El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, El Brócoli. Fin de espacio publicitario. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Radio Goga está en el aire. Respírala. Pasaron de las 4 de la tarde, no sé cuál es el tema musical que habíamos escuchado, pero no importa, estuvimos de recreo, relajándonos un poco, porque venimos medio a 10.800. 180 marca el tablero de la velocidad. Venimos rapidito, así que ahora nos vamos a relajar. ¿Qué pasa aquí? hay muchos temas y este es un programa sin desperdicio. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema de lo que está sucediendo, el debate que se instaló en la provincia del Chubut después del decreto 268 que firmó el 10 de marzo pasado el gobernador de la provincia del Chubut, Mario Das Neves, en el cual decreta en el artículo 1... Eso porque estoy por hablar de Das Neves. Dice lo siguiente, este decreto 268. Reconócese que las tierras fiscales situadas en los ejidos municipales donde se asientan bosques nativos pertenecen exclusivamente a las respectivas municipalidades sin perjuicio del dominio provincial sobre el bosque nativo que establece aprovechamiento, defensa, mejoramiento y ampliación que ejerce la Dirección General de Bosques y Parques como autoridad de aplicación creada mediante la Ley 27, número 2, antes Ley 124, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Provincial. En una palabra, las tierras fiscales donde hay... Provinciales. Claro, provinciales, donde hay bosques nativos, pertenecen y quedan bajo el dominio de las municipalidades. Claro, claro, o sea... Socorro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar todo que ya la ecocustodia provincial no está más? O sea, que ahora la soberanía es de los municipios y que se puede lotear, se pueden ampliar, se pueden vender, se pueden hacer un montón de cosas. Va a haber más facilidades, ¿no? Porque el poder de un municipio, de un intendente ante semejantes poderes que pueden ir a ofrecerse para el manejo de... puede hacer un intendente, vamos a suponer que todos intendentes y concejales son gente decente, ¿qué fuerza puede hacer contra un tipo que venga con un montón de plata y se la refriega la cara? ¿Cómo haces vos para frenar eso? ¿Cómo hace el vecino para convencer al concejal que siga siendo un tipo decente y que después cuando termine su periodo se vaya a trabajar como antes, cuando viene otro con una carretera de plata? Eso es terrible, es gravísimo. Es como un traslado de lo que se hizo en la época del menemato con la reforma constitucional de trasladar a las provincias. Alegando el federalismo un montón de cosas. Por ejemplo, la salud pública, la educación, el manejo de los recursos naturales. El tema de la minería, todo. Claro, la minería entra a partir de eso, porque una empresa minera como las que hay acá, y las Barrick Gold y todas esas, tienen semejante capacidad económica que pueden hacer peso incluso al gobierno nacional. El caso más claro son las papeleras que estuvieron que se pusieron en Uruguay, pese a que el gobierno decía que no iba a autorizar. ¿Qué va a poder ser un gobierno de un país como Uruguay con una papelera que es una multinacional? O sea, no son fuerzas parejas. Yo no sé qué le pasó a Das Neves, pero se ve que como no le fue bien las elecciones, decidió quemar las naves. Vamos a ver lo que dice al respecto el diputado radical Carlos Lorenzo. En realidad viene siendo expuesto públicamente y ayer insistimos formalmente en lo institucional. Hicimos una presentación desde el bloque de la Unión Radical de un proyecto de ley por el cual queremos parar toda esta acción que se lleva adelante mediante la emisión de simples decretos, en la cual el gobernador se está rogando funciones legislativas y no funciones legislativas simples, sino está hablando de que sanciona decretos como si fueran leyes con 4/5, que es lo que se exige constitucionalmente en el tema de bosques. Así que bueno, se hizo todo un análisis, hubo un debate, creo que el oficialismo ayer ha salido en este sentido perdidoso del debate, ha quedado absolutamente claro de que este decreto es inconstitucional. Nosotros conocemos de que hay una preocupación del gobernador que se nos ha hecho saber, confiado en que le han llevado esto y pensando que es una cuestión correcta, se ha avanzado de esta manera, pero ahora no lo es, así que esperamos que pueda haber una salida por parte del gobernador derogando el decreto, por un lado, o por otro lado, nosotros resolviendo la cuestión vía legislativa, que creo que ayer quedó un ambiente propicio en la legislatura como para poder avanzar en el tema. El proyecto de ley que hemos presentado en el día de ayer está, por decir así, en los primeros poroteos en 11 adhesiones. Estamos a solo 3 de que esto pueda ser sancionado. Así que creemos que ha llegado un momento de hacer cosas en materia de bosques, que es una época oportuna, mientras otros están entretenidos en las cuestiones electorales y todo eso. La legislatura, el poder legislativo, tendría que estar trabajando en cuestiones centrales que se han planteado y que están demoradas, como que les toquen a ustedes, digamos, en la zona cordillerana. Puedo mencionar la creación de los entes públicos no estatales para la trochita y para la olla, que son unas cosas indispensables, y una de las cosas fundamentales es resolver este tema de la situación del bosque nativo. Es decir, nosotros comprendemos que en algunos municipios pueden haber algún tipo de inconveniente en el desarrollo urbano en función de esta situación, pero habrá que verlo puntualmente cómo es, cómo se resuelve, pero no así generalmente, entregándole la totalidad del manejo de los bosques nativos en ejidos municipales, que por imperio de decretos, leyes de la época militar son de grandes extensiones, y que lo único que van a lograr hacer con esto es simplemente manejar negocios inmobiliarios. Acá no hubo ninguna propuesta de desarrollo productivo de la explotación maderera, no tiene nada que ver con la presentación de planes de manejo para la defensa estricta del bosque nativo. Se requiere la participación de la legislatura. La legislatura, está claro que el espíritu de este decreto no sería nunca acompañado, digamos. O sea, acá no están dispuestos que los intendentes se le den a los intendentes y al propio IAC. Uh-huh. Porque acá lo que se hace es concretamente sacar la intervención de la Dirección General de Bosque en los otorgamientos de los títulos de tierras fiscales. Hay 800.000 hectáreas de bosque nativo, 600.000 son tierras fiscales, tanto provinciales o como en jurisdicción municipal, pero el bosque es del Estado provincial, es de todos los chubutenses, y para enajenar una hectárea de ese bosque se requiere una ley de 4/5, si esto es lo que se pretende hacer todo. Y lo hace la legislatura de la provincia, no en forma general, como se ha hecho por un decreto, entregando 600.000 hectáreas de bosque nativo al libre manejo del IAC o de los intendentes municipales, ¿no? Que es un verdadero disparate, un verdadero negocio, porque esas 600.000 hectáreas, póngale usted a $10.000 de promedio la hectárea, a ver qué número le va a dar, fíjese el negocio inmobiliario que ha puesto en marcha, ¿no? Nosotros adelantamos que por más que explicaciones que vengan a dar, nosotros el decreto este no lo aceptamos, es inconstitucional. Si hay que resolver temas, que se debatan en la legislatura como corresponde, que para eso está el poder legislativo y sobre todo para cumplir la Constitución. Yo les explico desde el punto de vista técnico cómo es el trámite administrativo, pero que tiene una profundidad desde lo técnico y desde lo jurídico muy importante. O sea, la Dirección General de Bosques, cuando se entrega un título de propiedad, lo que debe certificar si hay bosque nativo o no en ese predio. Y si hay bosque nativo, hacer la reserva, porque es propiedad del Estado. Es decir, es eso lo que hacen. Es decir, hay veces que va un expediente con un determinado predio. Le pongo un caso porque lo cito con nombre y apellido y lo dije ayer en la legislatura, y me caso así, miren, hay centenares de ejemplos, pero hay uno que yo lo utilizo de ejemplo permanentemente, porque, digamos, está más claro y exhibido en cuanto a documentos públicos ande dando vuelta. 1.800 hectáreas en el lago Cholila de la sucesión Bonancea, fue el expediente para el título de propiedad a la Dirección General de Bosques, y la Dirección General de Bosques hace un dictamen por parte de los técnicos contrario al otorgamiento del título de propiedad, porque la totalidad del predio es bosque nativo. Entonces, es decir, es una cuestión muy simple. Si la Constitución dice que el bosque nativo es es propiedad del Estado, que para enajenarlo se necesita una ley 4/5, va a no hay una ley que lo enajene, no hay nada. Dice el técnico que dice, no se puede dar este título 100% bosque nativo, no hay un lugar donde pueda vivir alguien ahí. Entonces, no se puede dar el título. Sin embargo, el gobierno entregó el título de propiedad de esto, y a su vez, de esas 1.800 hectáreas, inmediatamente se lleva adelante en 100 hectáreas una venta de 100 lotes por parte que se lo conoce como urbanización San Esteban en el lago Cholila. Un disparate total, un lugar que era reserva forestal, un lugar 100% bosque nativo, un lugar que tenía que le cabe la emergencia nacional en el tema de Huemul. Entonces, es decir, un lugar en donde el Estado tiene herramientas para preservarlo, pero quienes cumplen funciones en el Estado hacen digamos, cuestiones tramposas para hacer cosas distintas. Es decir, es un problema preguntarle a la Dirección General de Bosques ir a hacer el trámite para hacer el delineado. Es un problema para muchos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que evitar ese problema, dijeron, y sacaron este decreto en la cual justamente lo que están haciendo es sacar la intervención de la Dirección General de Bosques para que no sucedan cosas como esta, y que diga un técnico de la Dirección General de Bosques, no se puede dar el título de propiedad porque es 100% bosque nativo. Esto es lo que están tratando de evitar. Y yo en esto, digamos, nosotros ayer lo dejamos muy en claro. Respetamos y estamos a favor de la institucionalidad. Así que de lo que estamos a favor es de Tato Peralta. Yo dice, vienen los intendentes, pero que venga Peralta. Nosotros, que venga Peralta y esté en la reunión también, y que vengan los que firmaron el decreto, para ver, o que vengan los que gestionaron el expediente, porque de esto se tiene que discutir. Es decir, ¿en Lago Puelo tendrá un problema de desarrollo urbano? Bueno, vamos a analizarlo puntualmente y resolveremos el problema de las 3, 4 o 10 hectáreas que se necesiten para resolverlo, pero no le entreguemos las miles de hectáreas que están en el ejido municipal de bosque nativo. Esto es un disparate. Tiene que aparecer el autor intelectual. Le hemos pedido que nos manden el expediente. El expediente expresa quiénes son las gestiones. Queremos saber quiénes son los asesores legales que a semejante zafarrancho jurídico le han puesto el ok, digamos. Esto es un disparate. O sea, para que el gobernador llegue y firme una cosa de esta, tiene que haber un abogado que puso el gancho. Y esto, ese abogado no puede estar 2 minutos más en el gobierno. ¿Me explico por qué? Porque firmó un decreto que es inconstitucional. O sea, el gobernador trasladó dominio de bosque nativo y la constitución de la provincia lograba tanto diciendo que es una ley con el 4/5, o sea, 22 diputados de 27 la tienen que votar. Es decir, estaba enojado el diputado Carlos Lorenzo. Sí, pero con mucha razón. Sí, por con supuesto. Mucha razón, porque se está regalando patrimonio que no solamente es provincial, sino que es nacional. Porque es una cosa de loco. Ahora parece que hay una noticia alentadora, pero... Ajá. A ver, que es del momento, porque esto es ahora al mediodía. Das Neves anunció la suspensión por 60 días del polémico decreto de bosques nativos. Esto es... Última noticia, ¿eh? El gobernador del Chubut anunció que se suspenderá por 60 días la aplicación del decreto provincial 268, que reconoce que las tierras fiscales situadas en los ejidos municipales donde se asientan bosques nativos pertenecen exclusivamente a las respectivas municipalidades. La normativa fue duramente cuestionada por legisladores de la oposición, y entonces, bueno, el gobernador anunció junto al ministro coordinador Pablo Korn a suspensión por 60 días por con quien coincidieron, miren en lo que coincidieron Das Neves y Korn, ¿no? En señalar que la polémica originada respecto de este tema carece de fundamentos válidos. Todo lo que dijo Carlos Lorenzo, una burrada. Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. O se pusieron el cerebro para gobernar, o ya se mandaron una matufia en el poco tiempo que estuvo vigente el decreto. Ahora lo... Cuidado con lo que decís. Cuidado. Son dos posibilidades. Sí, ¿eh? Sí. Seguramente escuchó el programa y hizo una suspensión. Sí, dijo, cuidado que acá sale Cogoga, los Reyes Verdes, los Caballeros de la Quema. Con esa canosa y bueno. Sí. Igualmente hay que estar alerta, porque esto es suspensión. Uh-huh. O sea que no derogó el decreto. O sea que todavía está por verse, como dice José Luis, se deben estar haciendo algunos cuantos planos, algunas cuantas ventas inmobiliarias, algún traspaso de dominio, condominios y todas esas cositas que... Son mal pensados estos chicos, eso no tiene, no son fundamentos válidos los que estás diciendo. No, me lo están diciendo por otro lado del micrófono. Hay un antecedente, ¿no? Cuando pasó con la minería, que se llamó a plebiscito, y el 85% del pueblo chubutano le dijo no. Y el tipo un año después sale diciendo que el problema de la minería fracasó por una cuestión de comunicación, porque no le supieron explicar a la gente lo bueno que sería tener una mina a cielo abierto y todo contaminado. Claro, con ¿para qué tantas montañas? Hay que volar las montañas, sacar las riquezas y hacemos ver el horizonte. Y poner un campo de golf. Por favor. Vamos a relajarnos un poco con un lindo tema musical. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa.

y hace un año y unos meses que está a cargo de la municipalidad, la planta integral de residuos. Uh-huh. Y estamos trabajando como para merecer, digamos, la segunda parte, la segunda etapa, porque bueno, ustedes vieron que hay un galpón grandísimo de 600 metros, sí, que solo tiene una prensa. Bueno, que esto es una compra que hizo la municipalidad como para adelantar un poco el trabajo. Hay gente que está trabajando en la planta, que es empleados de la planta, un maquinista, un encargado, dos empleados y un encargado, que es el licenciado Pedro Mazavié, que es quien pone todas las pautas del trabajo en la planta. Desde la entrada de Pedro, la planta se ha regularizado su trabajo, se ha ordenado. Y bueno, marchamos con muchísimo trabajo ahí adentro. Nosotros que hemos empezado hacia muchísimos años, ya creo que 8 años atrás, que yo estoy en la municipalidad. Si bien ahora estoy solo reemplazando a Paola, que tuvo su bebé. Uh-huh. Era un mar de basura, era como 6 hectáreas cubiertas de basura, un basurero a cielo abierto impresionante. Y la verdad que cuando empezamos con este proyecto, el sueño era que hubiera un vertedero municipal por lo menos más ordenado. Y el sueño fue un poquito más grande, ¿no? Sí, nos acordamos del basurero a cielo abierto, nos acordamos del incendio que se produjo en la zona. Ahora, quisiéramos saber, ¿qué es lo que la planta puede reciclar o puede procesar y qué es el destino, cuál es el destino de lo que se saca del basura? Sí, hay los 3 muchachos que trabajan en la planta, ellos fuera de horario separan todo lo que ya viene separado, porque hay que decir también que hay mucha gente que está separando. Uh-huh. Si bien los camiones no están separados en la carrocería, que es alguna, sí, de las cosas que vamos a hacer más adelante, e igual hay muchos vecinos que separan, que eso es muy importante, lo que facilita que los muchachos que están separando allí puedan hacerlo con menos tiempo, digamos, tienen y acopiar bastante. Contame lo que acopian. Están acopiando plástico, cartón y vidrio. Y ya han vendido, el último lunes creo que vendieron 22.000 kilos de cartón, fue la última carga. Excelente. Y van con esto unos 70.000 kilos de cartón vendidos. Esto significa que no va al relleno sanitario. Claro. Todo eso no va al relleno sanitario. Tanto el cartón como el plástico y el vidrio ocupan muchísimo lugar en, sí, en el relleno sanitario. Y son eternos. Y son eternos. Sobre todo el vidrio es eterno. El plástico. Y ocupa además lugar, porque el plástico lo podés aplastar, sí, y ocupa menos lugar, y el vidrio no. O sea que también hemos charlado muchísimo con la gente de la planta, la hemos preparado y ellos entienden que lo primero que tienen que sacar es el vidrio, que es el que más lugar ocupa. Sí. Si bien todavía nuestra planta o nuestro el relleno sanitario tiene las mismas características que cualquier otro, que el 60% es orgánico. Claro, muy bien. Y después es el plástico, el que más espacio ocupa con el vidrio, y el vidrio es el que es eterno y ocupa ese espacio puntual, digamos. Así que eso es lo que se está haciendo ahora. Te pregunto otra cosa, sí, más. ¿El plástico y el vidrio permanecen en la comunidad, acá en la comuna, se van a otro lado, el que lo compra es de acá, no? Ellos venden a una recicladora de Chipoleti el cartón y el plástico. Uh-huh. Y el vidrio lo llevan a Mendoza. ¿A Mendoza? A, claro, Mendoza. Ya se han vendido también unos 47.000 kilos de vidrio. Uh-huh. Y tienen muchísimo ya copiado. Ellos tienen que esperar juntar un camión, un trailer, como dicen los muchachos, completo para poderlo, para, claro, que se pueda, para que sea viable el flete. Exactamente. Con la plata esa, ¿qué se hace? Y esa plata se la reparten entre los chicos que trabajan, que hay más o menos unos 6 que hacen ese trabajo. Uh-huh. Y es como pagarles un extra de horas extras, un extra más para ellos, porque bueno, La idea es que mantengan ordenada la planta, que el manto con residuos esté tapado, y ellos reciclar eso, que en realidad es en beneficio de la misma planta, porque mientras claro. más se recicla, más va a durar el manto, y entonces va a permanecer por muchos años ordenado. Esto es lo que se está haciendo, y bueno, tenemos auditorías por no por mes, pero bueno, ni nos avisan cuando viene, por ejemplo, a una auditoría de la Secretaría de Turismo, que es la que va a evaluar cómo estamos trabajando para darnos la segunda parte que ya está aprobada. O sea, si esto están capacitados para llevar así como está, se merecen tener el galpón equipado, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. es la segunda parte. Esto es como para que el plástico y el vidrio tenga un valor agregado si lo podemos entregar molido. Molido y separado, ¿no? Es así. Molido y separado por calidad de plástico, por claro. calidad de vidrio, que también son cosas que los chicos ya lo saben, porque están uh-huh. preparados, nosotros los hemos preparado. Así que bueno, esto es básicamente lo que se hace. Hay muchísima gente de los corralones, de gente particular, que va a la planta a dejar sus residuos allá. Eso uh-huh. es muy bueno. La gente que tiene gomerías lleva sus gomas, porque también hay un lugar para poner las gomas allá. Bueno, la gente de a poco está entendiendo, las escuelas van a hacer visitas allá, hacen recorridos, bueno, los estudiantes universitarios, tanto de Bariloche como de acá, que les interesa el tema, van a la planta a visitar. Está como empezando. Sí, hoy se puede visitar. Hoy es una planta, es un lugar que puede ir uno con alumnos tranquilamente. Si bien, antes era un cráter. No está como uno quisiera, porque de verdad no tenemos muchos elementos. Hay apenas una máquina, a veces tenemos un camión, a veces no. O sea que es mucho sacrificio humano, ¿no? Uh-huh. Muy a pulmón, como uh-huh. se dice. Pero esto es un cambio total. Sí. Ya hay una pileta donde se reciben los lixiviados, el licenciado Max Xavier está controlando eso. Bueno, ellos tienen una bomba que lo recicla y lo... Bueno, todas estas cosas lo hace circular, cosas que antes no se hacían. Bueno, también están colocadas las chimeneas para los gases de... Bueno, todas estas cosas están y están marchando. Los muchachos que trabajan allí, Marcos, Martín y Adi, han aprendido muchísimo en todo este tiempo. Además están interesados porque, bueno, ellos, si ellos trabajan, también se ganan un peso más. Y cuidan ese lugar como si fuera de ellos. Y también tenemos dos serenos porque también se deja cuidado toda la noche. Uh-huh. Y también los fines de semana. O sea que los fines de semana está cerrado, pero hay una persona que está cuidando. Los fines de semana no se puede llevar para tirar nada. No, hasta el sábado a la mañana sí, uh-huh. pero después de las 4 de la tarde, del sábado y domingo queda cerrado. O sea que, ¿y durante la semana? ¿Cómo es el horario? A partir de las 8 hasta las 9 de la noche se puede llevar, la gente puede llevar, de hecho se hace. Sí. Tenemos una pesa, una báscula, uh-huh. y también está controlado el trabajo que hace Pedro, de la cantidad de residuos que entran, o sea, pues estamos en condiciones de hacer estadísticas y todo ese trabajo también. ¿Tenés idea de qué cantidad de basura entra por día? Entra por día entre 25 toneladas, 30 toneladas. Lo más bajo son 22, 25. Hace unos años estamos en 5 toneladas, me acuerdo. Claro. Y en el verano se duplica y se triplica. Triplica, claro. El año pasado se triplicó, este año no. ¿Y cuáles son los elementos que más prevalecen? O sea, están acopiando cartón, plástico y vidrio. ¿Cuál es el que más se junta? El que más se junta rápidamente es el cartón y el plástico, uh-huh. En proporción. Y el vidrio también. Juntan por semana, pero qué sé yo, 2.000, 3.000 kilos de vidrio. Porque lo hacen a mano y una por una. Claro. Es una cosa, un trabajito que hace muy sacrificado. Uh-huh. ¿Y los contenedores que hay en la vía pública, de esos contenedores también se lleva a la planta? Sí, es muy buena pregunta porque realmente la gente no entendió el porqué de los contenedores en el pueblo. A ver. Estos contenedores son contenedores que son muy caros porque tienen un tratamiento especial para el, recibir el rayo de, del sol y el cambio de temperaturas de esta zona. Son importados de España, cuestan 900 pesos cada tacho y la armazón completa sale alrededor de unos 4.000 pesos. Ya hemos tenido la desgracia de que lo, la gente los ha quemado, o los chicos los han quemado, y porque no se entendió que esto es un servicio al peatón, ¿no? Y una un aviso de que estamos separando esto de los colores y, como para que la gente tenga un aviso, ¿qué está pasando que pusieron estas cosas con colores, uh-huh, estos contenedores? Y sabemos, y además lo he comprobado personalmente, que la gente viene de su casa y pone los residuos de la casa. Claro. Y cuando rebosan, pasan los chicos, le prenden fuego, y esto, uh-huh, es lo que ha pasado con los que ya se destruyeron. Bueno, entonces los contenedores, como para que aclararlo y también nosotros tenerlo como un spot, digamos, sí, ¿no? Los contenedores son para el paso público, claro, de la gente, es no es para llevar los residuos domiciliarios, claro, no, ahí, dejo mi bolsita de la casa, no. No, porque es justamente eso, si yo voy caminando, voy comiendo, tomando una lata, tiro donde dice lata, uh-huh, termino y justo y lo tiro si tengo que volver o esperar. Uh-huh. Lo mismo un paquete de galletitas, algo, alguna cosa, para eso es. Por eso están puestos en las plazas y en las veredas, uh-huh, cuando la gente pasa caminando. Uh-huh. Pero bueno, yo he visto, por ejemplo, un señor que trae una bolsa de botellas y las vacía y las pone todas donde dice botella, bien, uh-huh, puesta. Pero no es para eso. ¿Y los residuos domiciliarios, entonces, dónde tienen que llevar? ¿La bolsita de la basura la llevan a la planta? ¿Dónde la tienen que...? No, la gente, el residuo domiciliario debería pasar el camión los días que están indicados, los días que están indicados en el cronograma que tiene obras públicas, que esto no depende de la Secretaría de Medio Ambiente, lo quiero aclarar. Depende del corralón. Y hay un jefe de recolección. Y ellos son los que ordenan las recorridas y organizan las recorridas. Uh-huh. A veces se puede cumplir, a veces no se puede cumplir, porque hay camiones que son muy viejos, se rompen, y a veces con dos camiones, como en este caso tienen estos días, es imposible cumplir con el recorrido completo. Entonces estamos recibiendo nosotros muchos reclamos todos los días, explicando. Creo que la semana que viene se va a poder normalizar, pero de todas maneras eso es lo que está pasando y la gente se queja porque no pasa el camión. No pasa el camión. ¿No? ¿Y camiones está visto comprar algún vehículo más o arreglarlos? Arreglar todos los que están en eso para arreglarlos lo mejor posible, pero no está previsto por ahora comprar más. Irene, y suponete que, bueno, está bien, lo tienen que ver cómo solucionan el tema de los camiones, de la flota, pero... Mientras tanto, la gente entonces, ¿qué hace con la bolsa de residuos? Y tiene que esperar, porque no hay un lugar cercano para dejarlo. La tiene que guardar en la casa. Claro, alguna gente se por ahí se molesta y carga en una camioneta y se lo lleva, van hasta la planta. Ajá. Pero eso es muy muy poca gente que hace eso. La mayoría de la gente tampoco puede hacerlo. Bueno, pero suponiendo que se la podría llevar a la planta. Sí, sí, sí. Alguien tiene la posibilidad de hacerlo y ve que muchos días no pasa el camión, lo puede hacer, pero bueno, esto la municipalidad debe hacer el recorrido y debe pasar a buscarlo, ¿no? Bien. Preferentemente separados, si lo va a llevar a la planta, preferentemente separado. Y la gente de los corralones está llevando los residuos separados, uh-huh, en eso hemos avanzado bastante, con la gente de los corralones sobre todo. Habría que agregar un tachito más en los baldes que están, o los recipientes que están acá en la plaza, en la vía pública, sería uno de orgánico. Pero no quisimos poner justamente de orgánicos, uh-huh, porque a veces esperan que se llenen para poderlos retirar. Hay una camioneta que hace el recorrido de todos los contenedores, uh-huh, y si esperamos muchos días con orgánico, sería realmente, habría mucho olor, por eso no se puso orgánico. Y el caso de poner un recipiente para orgánicos y que se encargue el recolector, sí, o el que limpia la plaza, ¿no? Aumenta costos todo el tiempo, o sea, lo estuvimos charlando, por eso se pusieron cuatro, también no es que lo hicimos nosotros solos, sino recibimos asesoramiento y por eso se decidió no poner orgánico. ¿No? ¿Y qué se hace con los residuos orgánicos en planta? El residuos orgánicos en planta hasta ahora va todo a la cava porque no se ha podido todavía. No se hace el compost, todo esto. No, porque la gente no lo separa. El orgánico es el que más ha costado separar. Claro, sí, es el más. El que más problemas da. Es más difícil, sí. Uh-huh. ¿Les parece? Vamos a un tema musical y después volvemos a charlar. Sí, bárbaro. Do it every day. fue Radiohead haciendo My Ironland. Bueno, 4 y 43 de la tarde, continuamos con la directora. ¿Directora es? Secretaria. Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad del Bolsón, Irene Rubilar. Estábamos hablando, bueno, sobre el trabajo que se está haciendo en la planta de tratamiento. Planta integral de residuos. Ahí está, planta integral de residuos. Bueno, estábamos hablando de esto de la separación de los residuos, además en orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y sobre la recolección en las zonas rurales que, bueno, tendría que pasar el camión, pero no está pasando. Yo sé que no está pasando, debería pasar todos los miércoles, da toda la vuelta el camión. Y como recién comentaba fuera de micrófono, debería venir de la zona rural solo las botellas y el plástico, ni el papel porque se quema y siempre se usa. Sí. Y este, y el orgánico deberían, siempre la gente que vive en la zona rural tiene un montón de tierra para hacer. Claro. Si no quiere hacer un compost, se puede en tierra. Claro, igual sirve. Sí, igual sí, sirve. Claro. Está bueno comunicarle, ¿no?, a la gente que claro, se y debería puede venir solo eso. Y con una vez que vaya el camión buscando todo el vidrio y el plástico sería suficiente. Hay que tomar también un poco más de responsabilidad, me parece, de los contribuyentes, los vecinos, porque creo que hay que cambiar un poco esto desde adentro, que cuando uno genera un residuo es responsabilidad personalísima de cada uno de nosotros, de lo que nosotros decidimos generar en nuestra casa, ¿no? ¿Y qué hacemos con lo que generamos? Claro, modificar ese hábito va a ser todo un trabajo. Es, ¿no?, mucho trabajo. Sí. Y está constatado que una persona mayor tarda más o menos unos 4 años en aceptar los cambios. No así los niños, que lo aceptan inmediatamente. Claro. Por eso también estamos trabajando en las escuelas, en los jardines de a poco, con algunas estrategias que nos han asesorado. En este caso ya tenemos la autorización de la gente de nivel inicial, para colocar en cada aula un cartel que indique la manera de separar. ¿Por qué vamos a poner un cartel? Vamos a entrar al aula, poner el cartel, pedir permiso, poner el cartel y dejarlo en todas las aulas de todos los jardines. En algún momento vamos a tener la demanda de por qué fuimos a poner ese cartel. O por la maestra, por alguna mamá o algún niño va a preguntar por qué está puesto ese cartel y no dijeron nada. Es el momento de empezar a hablar, cuando lo demanda el que está preocupado porque pusimos un cartel y no dijimos nada, no fuimos, ¿no? Esa es la estrategia y eso es lo que vamos a empezar a aplicar a partir de mayo en las escuelas. Eso lo van a acompañar con gas lacrimógeno o alguna cosa por el estilo, como para generar la inquietud. No, no, se va a generar solo, está comprobado que son carteles impactantes. Son impactantes, están hechos por alguien que sabe hacer los carteles y entonces los chicos van a preguntar por qué vinieron una señora o dos señoras a poner esto y nadie dijo nada. Carteles subliminales. No, no, está pensado así. Me gusta también que estén en las escuelas porque son multiplicadores, claro, ¿no? Desde los chicos se multiplica. Después cuestionan a los padres, ¿por qué no separás? Claro, sí. Claro. Y después estamos pensando ya esto desde educación. Vamos a hacer, en todas las escuelas se están preparando en la escuela monotécnica los canastos para acopiar plástico. Entonces van a ser preparados para ponerla en todas las escuelas primarias y los jardines, un canasto de 540 centímetros cúbicos, que es bastante grande, para acopiar solo plástico limpio. Y eso lleva el compromiso primero de la dirección de la escuela y después de cada maestro que se compromete y de los alumnos, para traer, no todos los días, pero cuando se acuerden, el compromiso de traer un plástico limpio de cualquier tipo, para poderlo poner en su canasto, que va a ser de color amarillo, para coincidir con el amarillo que está en la calle, para recolectar. Entonces, claro, después va a haber un camión que sí va a venir a buscar a todas las escuelas el plástico que se... Por incorporar el código de colores de los tachos. De los mismos, porque bueno, hay que homologar en el pueblo esos colores, que falta todavía hacer una ordenanza para eso. Pero bueno, de todos lados estamos intentando ver cómo hacemos para que esto se empiece a dar, ¿no? Que va a estar costando bastante. Ya empezó, empezó va por buen camino. Sí. y la verdad que es increíble, pero es real. Se me ocurrió una pregunta. Hay mucha gente en la comarca que está con las construcciones naturales, a partir de esta ordenanza que hace poco tiempo salió. ¿Esta gente puede ir a la planta y comprar los residuos que, un ejemplo, botellas de plástico, vidrio, que pueden utilizar ellos en sus construcciones? Yo no sé si podrán hacerlo, porque los chicos, como están juntando y tienen que juntar, qué sé yo, no sé, 20.000, 30.000 kilos para poder tener un trailer y mandarlo, no sé si a ellos les conviene, habría que... Claro, eso lo tienen que tratar directamente en planta, allí con los muchachos que están organizados, trabajando allí. Sí. Sí, pagando un poco más seguro que te lo da. Claro, seguramente. Compramos una tonelada y la tenemos todo en el pueblo. No des esas ideas. una pregunta que por ahí está fuera de... poquito de contexto, pero tiene que ver con la limpieza del lugar. ¿Qué pasa con las banquinas de las rutas y generalmente de la vía pública? Uh-huh. Acá son, hay que tener en cuenta que son calles de difícil limpieza por justamente la topografía del lugar, ¿no? ¿Quién las limpia? ¿Si se van a limpiar alguna vez? Y... Bueno, las banquinas de la ruta tienen... tienen que ser limpiadas y conservadas por Biarce, o un subcontratista de Biarce, que no me se me voló el nombre en este momento. Uh-huh. Yo nunca ellos, lo conocí, así que... Son ellos los que tienen que mantener la ruta fuera y dentro de los pueblos. Uh-huh. En este caso, dentro de nuestra ciudad es Belgrano y Sarmiento. Sí. ¿No? Ellos deberían mantener la ruta... toda. Yo sé que viniendo de Bariloche, de vez en cuando Iveco se llama la empresa Iveco. No, ha pasado alguna vez con una máquina, con una motoniveladora generalmente, pero después la banquina da para que la gente o se caiga o alguien tire algo. Y yo lo que me toca en el frente adelanto lo junto y lo termino quemando en la estufa, porque es combustible, generalmente es plástico y esas cosas, ¿no? Pero a veces digo, bueno, habrá alguno, alguien podrá o se encargará o se podrá tratar de mantener limpio esto, porque también tiene cierto grado de inseguridad. Un vecino mío se prendió fuego con la banquina, muy cerca de la ruta, probablemente un cigarrillo, y terminó el fuego dentro de la chacra de él. Uh-huh. O sea, que es importante el mantenimiento de la banquina, ¿no? Sí, es resorte de la gente de Biarce con su contratista Iveco, que debe mantener las banquinas de la ruta. Bueno, entonces... Nosotros hemos hecho solicitudes escritas, algunas veces han venido, pero es verdad que no vienen muy seguido por el pueblo. Yo los he visto en la ruta, pero no dentro del pueblo. Alguna vez por aquí cerca de allí, del paralelo que llega hasta acá, hasta la radio, algunas veces han venido, los he visto. Sí, el verano haciendo... estuvieron, pero sacan el pastizal y nada más. El pastito que está inmediatamente en la banquina, como para que un coche, si tiene un problema, puede salir. A ellos les corresponde, inclusive tienen hasta una medida. De la ruta, 7 metros hacia adentro, debería mantenerlo el subcontratista. 7 metros. Sí. Bueno, eso es un dato importante. Sí. Muy bien. Nos vamos despidiendo de Irene. Muchas gracias por la visita. Te vamos a estar contactando más seguido, ¿no? Sí, la tenemos que felicitar a Irene porque está haciendo un arduo trabajo y también en conjunto con el municipio. Y es un sueño que se está haciendo realidad. Y bueno, le ofrecemos este espacio para poder difundir y concientizar un poco a nuestra población del Bolsón. Bueno, yo te voy a corregir, porque no soy yo la que está... Por eso dije el grupo del municipio. Esto es la municipalidad. Claro. En realidad nosotros somos un área de la municipalidad que estamos como cumpliendo un sueño, eso es verdad. Porque si bien mucha gente no está enterada, que es una falla nuestra, se está trabajando y creo que se han logrado algunos cambios en estos años con respecto a este tema, pero nosotros vamos por más. Esto tiene que haber, pero también una concientización de la comunidad y una colaboración de los vecinos para poder hacer un trabajo que quiero, si me permiten, hoy tuvimos una reunión muy importante en el Servicio Forestal Andino, donde todas las instituciones del Bolsón han colaborado para hacer una limpieza general del pueblo. Y ellos van a prestar camiones, máquinas, camionetas. La municipalidad va a poner también los pocos camiones que hay, su personal, para poder hacer un rastrilleo completo de todo lo que es residuo verde del pueblo, y esperamos empezarlo la semana que viene, ya en mayo, desde la radio hasta el barrio Luján. Uh-huh. Son muchísimos, muchísimos metros cúbicos de pasto, de ramas, pero si nos organizamos por barrio, que es lo que terminamos decidiendo hoy, se va a poder hacer, porque además vamos a tener dos o tres máquinas, creo que van a ser cuatro o cinco camiones y unas cuatro camionetas para poder organizar la levantada de toda esa... ¿El vecino qué tiene que hacer? ¿Hacer montones? Y ya está todo en la vía pública, está localizado en el plano del pueblo y es una pintita al lado de la otra de tanta cosa que hay en la vía pública. No hay nada dentro de los lotes. Todo está fuera. La basura es para otros. Sí. La chatarra que se ve en algún lado, ahora que decís Barrio Luján, yo paso con el colectivo por ahí y hay un par, no de coches, ya son pedazos de coches que están tirados en la vía pública, exactamente. Nosotros hace dos años exactamente hicimos una limpieza de la chatarra, sobre todo la que estaba más cerca del río. Uh-huh. Levantamos 150 viajes de camión, se hizo, de chatarra solamente. Se limpió, también sacamos del cauce del río varias. Uh-huh. Se nos pasaron, porque bueno, esta vez estábamos Paola y yo solas con los camiones, controlando, un poco en auto, un poco caminando, y en dos días se limpió. Había una máquina y tres camiones esa vez. Y nos quedaron algunas chatarras. Uh-huh. Pero donde hace dos años nosotros sacamos, ya hay de nuevo tiradas chatarras en el mismo lugar. En el mismo lugar. O sea, sí, evidentemente es un trabajo en conjunto con la comunidad, ¿no? Sí. No se puede, es un trabajo que sí, porque eso es la conducta que hay que mandar, está ahí viviendo. Si bien nosotros estamos seguros que mandamos mensajes, en algunos lugares se han recibido y en otros no, porque es como ustedes decían, es cultural y no es fácil cambiar. Claro. A lo mejor con premios, algún tipo de premios. Y en el barrio Esperanza, que es el que, viendo el plano. De arresto, por ejemplo. En el plano de las pintitas que decíamos hoy, el barrio Esperanza es el que casi no tiene. Porque se merece un premio. Hay un trabajo de alguien que está trabajando en campo, que es una profesional que está también, Jessica Cabello, sí, que está hace poco trabajando en medio ambiente. Y ella está haciendo un trabajo de campo, va casa por casa. Uh-huh. Más el trabajo maravilloso que está haciendo la gente del Promeva, con Laura y Vicky, con la gente que está, además, con esto del cambio que se está haciendo en ese barrio, ellos están colaborando muchísimo y se nota. Ahí nomás, en el recorrido que se hizo ahora para el reconocimiento, se nota el trabajo. Está bueno mencionarlo porque es como el reconocimiento totalmente, que se le da al mantenimiento. Ellos, ¿no? En el mapa, en el plano, el barrio menos sucio es y más ordenado Esperanza. Es el barrio Esperanza. Muy bien. Bien por el barrio Esperanza, bien por las chicas estas que están trabajando. Sí, muy, muy bien. Y bueno, realmente podemos hacer un concurso, ¿no? Sí, algo de para ver cuál es el barrio más limpio. Algo que de mantienen. Eso hicieron en el barrio. Hicieron un concurso de los patios limpios. Ah, viste, entonces por eso tienen un incentivo. Hicieron un baile, nombraron una reinita de los patios más limpios. Bueno, toda una cosa con el jardín, uh-huh, con el jardincito que hay ahí, el centro comunitario, el centro de salud. Bueno, maravilloso. Buen ejemplo, entonces. Sí, vamos a anotarlo, Barrio Esperanza, y en algún momento podemos hablar con ellos como para que tiren las ideas y ver cómo se muy puede bien multiplicar. Y ¿no? Ahora, bueno, Jessica hace un mes se incorporó al trabajo, la gente tiene ganas de que no quemen más en el barrio, pero muchísimos cambios. Sí, está bueno. Éramos más de los que uno pensaba, la gente que le interesa mantener el medio ambiente. Sí, siempre hay muchos. Muchas gracias, Irene, por la visita y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias, Irene. You know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. The reason why. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone, feels so suicidal, just like killing Mr. Jones. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Cross my mind, blue mist round my soul, feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, Lennon haciendo Jer Blues. Hay que destacar que en la guitarra estaba Jimi Hendrix, ¿eh? Sí. Los Rolling Stones también estaban presentes, ¿no es cierto? Muy bien. Todos los personajes. Bueno, vamos a cerrar el programa con una buena noticia brevemente. Sí. Hacemos referencia en el próximo programa, vamos a desarrollarlo más con Eduardo Cervera, seguramente. Tiene que ver con este anuncio que dio la presidenta Cristina Fernández ayer. Y que hace referencia al proyecto de ley sobre la protección del dominio de las tierras rurales. Importantísimo. El objetivo es proteger un recurso estratégico no renovable y limitar también el dominio extranjero en las tierras que tenemos. La compra de grandes superficies de tierra por extranjeros. La limitante van a ser de 1,000 hectáreas y lleva otro tipo de buenos aspectos. Este proyecto de ley tiene que ver con la conservación del dominio nacional y recalcó que no decía estatal. Era del dominio nacional las tierras rurales. Da un plazo de 180 días también para hacer un catastro nacional, que no existe. Todos los registros de propiedades, de tierras fiscales, están todos desordenados. Sí, en jeringosa está escrito, más o menos. No hay una unidad de criterio en eso. Esto igualmente no está afectando los derechos ya adquiridos, por ejemplo, el Lewis ya está ya. ¿Y Benetton? Ya está, Benetton también. O sea, va a ser a partir de que se promulgue esta ley, ¿no? Sí, pero es para evitar justamente esas grandes extensiones que se entregaron a gente que tiene mucha plata que viene afuera y que la compra por dos pesitos. O sea que ahora van a tener que tener más testaferros. Más testaferros, por lo menos, le va a salir más caro. Hay que ver bien lo que dice este proyecto de ley, está en debate y se le van a agregar seguramente algún tipo de otros artículos, no sé. Hoy escuché en un programa de la mañana de la televisión pública, había diferentes referentes de lo que tiene que ver con Federación Agraria, un diputado del PRO. Una discusión se armó en 10 minutitos entre cuatro personitas. Sí. Ahí me imagino lo que va a ser esto en la legislatura nacional, sean, ¿no? Sean pequeños productores, pobre gente del campo, ¿no? Que estaba chillando ahí. Igual hay antecedentes, los mencionó la presidenta, que son lo que sea estas mismas leyes de protección de las tierras rurales nacionales en Brasil, en Canadá, en Francia, en Estados Unidos y en Italia, donde hay fuertes restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Así que bueno, aplaudimos. Sí, está muy bueno lo que... Ya vamos a tener un aplauso de pingüino ahí, para acá. Yo por eso me fui a Italia a comprarlo. Por eso vine acá, no a Italia a comprarlo. Te rechazaron. Sí. Terrateniente extranjero. Sí. No. Fuori, sí. Fuori, vecina. Bien. ¿Algo más? Yo voy con el pronóstico extendido, algo que ¿qué les parece? ¿Algo que qué les parece? Viernes 29 de abril, Día del Animal, mañana, ¿no? Yeah. ¡Felicidades a todos! O sea que es nuestro día. ¡Claro! La temperatura máxima anunciada es de 10 grados, la mínima 4 grados bajo cero. ¿Qué tal, Rosenthal? Mirá. Mamita, estoy temblando. El cielo despejado, mañana viernes 29. La frazada. El sábado 30 de abril se anuncia una máxima de 14 grados, una mínima de 5 grados bajo cero, pero el cielo va a estar despejado. Cerramos el fin de semana primero de mayo. Sí. Ah, tenemos que saludar a todos los trabajadores, a todos los que se les ocurre trabajar, claro. El primero de mayo, la máxima 15 grados, la mínima 6 grados bajo cero y el cielo despejado. Y abrimos la semana laboral el lunes 2 de mayo con una máxima anunciada en 18 grados y una mínima 2 grados bajo cero. El sol se mantiene, te digo así en un pronóstico extendido, el sol se mantiene hasta el martes 3 de mayo y las temperaturas bajas también. Bueno, pero tenemos sol. Tenemos sol, exactamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Tiene una lista más para saludos, para decirle chau a la gente? Sí, pero la dejamos para la semana que viene porque son como 36 saludos más. ¿José Luis? No, yo no traje la guía telefónica, así que yo me despido así nomás. Felicidades para todos, que pasen un lindo fin de semana. Y bueno, no ensuciemos más, tratemos de ensuciar más. Exactamente. Separemos en orgánico y en inorgánico, aunque sea la yerba del plástico. Empecemos por esto. Nos comprometemos acá en Ecogoga. En la radio va a haber dos tachitos, uno para orgánicos y otro para inorgánicos. Si no saben lo que hacer con los orgánicos, me lo llevo a casa. Ah, mira, vos sabés aprovecharlo. Muchas gracias a todos. Hasta el jueves que viene. Chau. Muchas gracias. Suéltate, rock and roll. Qué nivel. Polifemo. No te preocupes, nena. Completamente.